Estás escuchando los matices de Débora. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué voz? ¡Hola! Es que vinimos tomando un café y no pasé por un lugar donde debe haber ido, así que estoy apretadín. Ah. ¡Hola! En el próximo corte. Sí. Hola. Buenas noches, gente. Aquí estamos los matices de Débora con unos invitados de lujo. Uy, uy, uy. Don Andresín, a los años que se asoma. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Y aquí el actor y director mexicano Héctor Caro. Es mi ¿cómo se llama? Mi tocayo. Por lo menos de apellido, nombre, Caro, sí. Caro, Cano. Y hoy tenemos un martes de teatro aquí en los matices de Débora, así que muy bienvenidos. Cuéntenos, ¿cómo están? Gracias, buenas noches a todos los radioescuchas, radiosuarios de 940 AM de la radiodifusora pública cultural del país. Es que lo estoy leyendo, pero sin mis lentes no veo todo el currículum de la radioemisora. ¿Cómo están, muchachos? Bien, todo bien, querido. ¿Sí? Aquí contento de estar a los tiempos por acá, de nuestras queridas Déboras. Creo que ha cambiado de escena artística, ya no está musical, sino para el teatro. ¿Cómo le ha ido a Alan Recién en sus obras? ¿Dónde? Hay que hacerle de todo, pues, de todo un poco. ¿Y qué nomás hace? Bueno, acá estamos trabajando con Héctor en la obra de La Lengua Erecta. En esa obra hago la musicalización de dos maneras. En algunas partes toco unos interludios instrumentales con la guitarra, y también prevemos incluir algunas canciones cantadas también. Y también utilizo una música pregrabada de una banda de jazz. ¿Cómo se llama la banda de jazz, Héctor? No le demos publicidad porque tenemos que pagarle después derechos. Regalías. Bueno, una banda de jazz. De por ahí. De pueblo. Sí, en realidad ellos tocan como polka o como tecno norteña mexicano, una cosa así, pero igual ahorita si leemos algo del espectáculo se va a escuchar. Ah, bueno. Creo que son nuestros segundos actores que nos visitan acá en el programa. Así que cuéntanos, Héctor, ¿cómo es el mundo del escenario? Te vi en pocas escenas en YouTube. ¿De qué sientes? ¿Qué amas del teatro? ¿Desde qué edad tú eres actor? Bueno, yo tuve la, no sé, a estas alturas, infortuna o desgracia de haber iniciado muy joven en el que doble entonces, ¿a cuál le hablo? A este, derecha e izquierda. Ay, muchachas, no sean así, no me pongan en aprietos, corta más la lengua que la espada, ya lo dijo mi abuela. Pero bueno, doy un paso atrás y recupero lo que les estaba diciendo. Tuve la fortuna de iniciar muy joven en el mundo del teatro. Yo inicié, digamos, desde muy pequeño. No voy a arrancar como mucha gente que dice, ay, sí, yo desde que estaba en el kinder, a mí ya me alquilaban, ¿no? O aquellos que cuando eran niños de pecho, sí, yo salí en la pastorela con el niño Jesús en el nacimiento. Y era el burro Jesús, no, era el buey, ¿no? En mi caso era el elefantito. Ay, el que se ríe se aguanta, muchachos, se va a pararse escuchando. Pero bueno. Entonces empecé muy joven y tengo ya bastante kilometraje. Tengo más de 30 años dedicándome al teatro. Como no sé si lo captó el radio escucha, soy de origen mexicano, soy un actor y director mexicano. Esencialmente me formé en Guadalajara, México. Pertenezco a una compañía de teatro que se llama La Cooperacha, el arte de los títeres. Este año estamos cumpliendo 37 años de actividad. Wow. En el Teatro de México, de Guadalajara y de otras geografaturas, de otras geografías. Y estamos por inaugurar nuestro espacio sede, que es una casa antigua que nos fue otorgada en comodato por los próximos 40 años en el Centro Histórico de Guadalajara, para desarrollar un proyecto que es el Centro cultural de atención a la infancia, esencialmente con la atención al teatro de títeres, de actores y de figuras animadas, donde además de impartir funciones, impartimos talleres, ejercemos asesoría, colaboración, capacitación para arte educadores, maestras y educadores que utilizan el teatro de títeres como una herramienta pedagógica. Esencialmente eso es la cooperacha. Que la palabra cooperacha es una palabra de uso coloquial en México. Acá lo llaman, o en otras partes, hacer una vaquita, ¿no? Estamos en una fiesta, se acabó la bebedera, y entonces dice alguien, a ver, todo el mundo saque para la cooperacha. Todo el mundo se mete la mano a la bolsa trasera, muy cerca del corazón, saca la cartera, y entonces dice, aquí van mis cinco, voy a aventar la casa por la ventana. Acá son dólares, allá son pesos, entonces allá está más raspa la cosa. Ay, ya, bueno, eso. Esa es la cosa. Hermoso, lo que cuentas de los títeres así me dejó fría, porque yo también era profesora y mis actividades así eran, por ejemplo, hacerles que ellos mismos fabriquen su títere y escojan un personaje, y a ellos les encantaba, o sea, los más tímidos, por ejemplo, era lindísimo, así eran ellos mismos, así podían hacer ser diferentes a como eran ellos comúnmente sin los títeres, así. Claro. Entonces es hermoso así, y qué bacán que hagas eso. Sí. Bueno, de ahí vengo yo. La cooperacha, somos una cooperativa. Somos una asociación civil, nuestra figura jurídica se llama El Arte de los Títeres, Asociación Civil. Somos una fundación, un mecanismo de la sociedad civil, como se conoce en México. En algunas otras partes se llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales, que suena a otras cosas, la cual no somos nosotros. Los directores de este proyecto somos tres personas, dos de mis compañeros, Antonio Camacho y Olga Gámez, son además de titiriteros. Ellos esencialmente son maestros titiriteros, master puppeter, quiere decir que diseñan, idealizan y resuelven los mecanismos y los construyen de los títeres, ¿no? Yo, mi especialización es el trabajo con los actores y con la operación de los títeres, es decir, con animar a los títeres. Yo me especialicé en actuación, en el trabajo de los actores, con los objetos, con los títeres y con la corporalidad del sujeto mismo, como un ente expresivo. Pero ahora ya no estás trabajando mucho con niños, por lo que leí sobre tus obras. Yo veo que te estás descarriendo. Empezó de come galletas y ahora qué está haciendo. ¿Sí? Jamás, porque mis trabajos apelan al niño interior que llevamos todos dentro. Entonces es un poco como hablar de las malas palabras que en realidad no existen, ¿no? Dice Ariel Arango, un psicoanalista y investigador del lenguaje y de la conducta humana, que en realidad no existen malas palabras, lo que existen son malos o equivocados contextos en los cuales expresamos. Todas las palabras quieren decir algo, construyen algo, y así como eso, en el teatro, desde mi perspectiva, nada más hay un rango que tiene que ver con los espectáculos. O son interesantes, o son aburridas. Exacto. Y entonces un espectáculo, claro que hay temas que son más direccionados a los adultos, al público joven, a los niños, e incluso hoy en día hay una especialización que tiene que ver con el teatro para bebés, es decir, los niños que están de 6, 7, 8 meses, un año, diferente facha, rango etario, pero que hay una aplicación o una búsqueda de interés de carácter lúdico por aprender el mundo. Los bebés aprendemos el mundo. Cuando fuimos bebés, lo conocimos por la boca. Nos llevábamos a la boca para verificar lo concreto de la espacialidad, de los objetos que había en ella, y lamentablemente la primera palabra que aprendimos de nuestros padres históricamente fue no. No, deja ahí. No, no te metas eso a la boca. No, niño, déjese ahí. En fin, fue la primera palabra. Desmarcarnos de esa construcción que el proceso de educación ha hecho de nosotros es todo un trabajo, y del cual el teatro que yo hago busca un poco o un mucho acercar a las personas a una cuestión esencial que tiene que ver con la búsqueda del placer. El teatro tiene que ser una experiencia de comunicación, de encuentro con el otro, placentera. Tiene que ser, obviamente, esencialmente interesante, y después de eso puede ser y tratar cualquier tema. Puede hablar de la relatividad de Newton, puede hablar de preguntarnos si hay vida más allá de Marte, aunque todos nos preguntamos si habrá vida inteligente en este planeta, ¿no? Con tanta porquería que hemos construido. Bueno, los celulares, el problema es como tantas otras cosas, porque eso solo es un medio. El problema es lo que depositamos en él, el uso que damos, ¿no? Cuéntame, Héctor, así como los músicos tienen sus influencias musicales para crear su música, ¿cuál fue tu influencia en actores? ¿Quién fue el que te motivó, el que, no sé, tu actor favorito, el que te llamaba la atención a seguir en esta carrera? Híjole, muchos, pero así, si alguien me dijera, ¿y quién es tu, voy a decir una palabra, espero que no se malentienda, ¿quién es tu Dios? Actualmente hablando, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu influencia? ¿A quién le querrías decir, papá, dónde estabas? Para mí hay uno de los actores más completos del cine mexicano, que no solo era actor de cine, pero en América Latina se conoce por el cine. Y cuando digo esto, mucha gente dice, ¡ay, sí, Cantinflas! Pues Pedro no. Infante. Y Pedro Infante, pues tampoco. Que me cayó muy bien. Pues mucho menos. No. ¡Tintán! ¡Ese mero! Muy, ni tan tan. Simplemente Tintán. Tintán. Germán Valdés, Tintán. Para mí ese es el padre de la teatralidad. Es decir, la aportación del trabajo actoral del cine mexicano a la comedia, al humor y al cine latinoamericano, ¿no? Para mí Tintán, el Pachuco Mayor, es uno de los actores además más completos, cantaba, bailaba y tenía un super ángel y sí, una capacidad de improvisar. A mí me encanta, yo cuando era chiquita me encantaba ver las películas del man. Me parece también, ¿no? Su hermano, ñaño. Y no, y me parece que en serio es un actor muy completo, es una cuestión. Es algo que es bastante fácil también de relacionarse, de identificarse, sí, con el personaje. Me parece genial. Me parece más chévere que otros personajes, que otros actores. Claro. Así. Además, para nosotros es un referente cultural muy importante. Porque Tintán, el personaje de Tintán, es la primer reivindicación de los mexicanos que algunos o se fueron, emigraron o se quedaron del lado estadounidense, lo que es territorio de Estados Unidos, ¿no? Porque la caricatura de Tintán, el personaje que él construye es el del Pachuco, es decir, el del mexicano irreverente de la ciudad que creció y que, por ejemplo, en momentos muy puntuales, por ejemplo, se negó a ir a la Segunda Guerra Mundial o se negó a ir a la Guerra de Corea, entonces era un perseguido, que es una caricatura que viene de los mexicanos desde los años 30, digamos, ¿no? Y además es una persona que aporta muchísimo en la construcción de esta nueva construcción idiomática que es el Spanglish, ¿no? El tomar palabras del inglés y "What's up, man? Güey, ¿sabes qué onda, Marcelo? El otro día pasé yo ahí, andaba y venía yo de la marqueta y entonces, la marqueta del mercado, ¿no? Estaba yo en una taber, ¿no? En Central Park, estabas en una cantina, allá por la Alameda, ¿no? Sí, entonces, esta capacidad de hilvanar, de jugar, que es también una forma de desacralizar, de no arrugarse frente a los gringos y de también tomarlos de vacilada, ¿no? De ser irreverente ante ellos. Qué bacán. Qué genial, a mí me encanta todo este mundo del teatro, me parece tan interesante y también una manera de expresión, pero única. Bueno, vamos a seguir hablando con Héctor, pero vamos con algo de música. Sí, vamos a algo de nuestras tierras, retorno. Quiero ser millonario, ¿sí? Eso, vaya ahí, ¿quién no quiere ser millonario? Oye, yo quiero bar de Javier Toja. Me bañe en la piscina. Quiero regresamos. Esto, pero hola. Estamos entrando en un tema con echando la lengua aquí. Pero bueno, Simo, vamos a entrar. ¿Por qué no nos das una breve reseña de tus dos obras que estás promocionando en este tema? ¿Cuál quieres empezar? ¿Con cuál? No, bueno, pues con la lengua erecta, ¿no? Que es la de que es este fin de semana, para que los gentiles radioescuchas que están en este momento a punto de cerrar las pestañas, cerrar los ojos, que dicen, ay, estoy como entre durmiéndome, pero esos no me dejan dormir. Sepa lo que se va a llevar al inconsciente esta noche para llevarse a los sueños del más allá. Bueno, La Lengua Erecta es un espectáculo, es un recital, es un espectáculo en forma de recital. Es un viaje, es un breve viaje por la literatura mexicana contemporánea. Es un espectáculo que tiene poemas, canciones y cuentos de la narrativa mexicana contemporánea. Es decir, si alguno de los radioescuchas va creyendo que va a escuchar algún cuento de Juan Rulfo o de Juan José Arreola, que son algunas de las plumas insignes de nuestra literatura, no, en este espectáculo no hay. Pero hay textos, cuentos de Óscar de la Borbolla, hay cuentos de Enrique Serna, otro extraordinario narrador mexicano contemporáneo. Los casos de ellos dos es muy particular, los dos son escritores de oficio, de formación. El caso de Óscar de la Borbolla es un extraordinario escritor, sobre todo de novela negra y de textos de filosofía, porque él es filósofo. Él es formado como filósofo y es un extraordinario escritor que reflexiona sobre un montón de temas en sus colaboraciones en varios diarios y revistas, además de formar gente en la universidad, en la clase, en el área de ontología, que es como ontoy, ¿no? ¿Quién soy ontoy? Es un ontólogo. Y entonces es un narrador extraordinario. Él tiene uno de los libros más fascinantes que yo conozco en el español, en la lengua castellana, producido en México, que se llama Las Vocales Malditas. Es un libro muy breve que reúne 5 cuentos y la característica es que cada cuento está escrito utilizando una única vocal. Quiero decir, esta forma literaria que se llama lipograma, la utiliza él en el cuento Cantata a Satanás, que es un cuento escrito solo con la vocal A. Y es la historia de una mujer que le vende el alma al diablo a cambio de que le envíe un amante que mate al marido y se la ponche. Es decir, que le haga cuchicuchi, ¿no? Que la haga feliz. El segundo cuento... ¡Ay! Ah, termina como es, con A, todo. Todo termina con A. ¡Ah! Porque hay de A a A. Calma, por ahí. Así les ha ido, así les va, no me cuenten más. El segundo cuento es El Hereje Rebelde, que es la historia de la expulsión del hombre del paraíso. El tercer cuento se llama Mimi sin bikini. Es la historia del reencuentro de dos amantes después de 10 años que se dejaron de ver. El cuarto cuento se llama Los Locos Somos Otro Cosmos. Y es la historia de Don Rodolfo y el Doctor Otto, que el Doctor Otto quiere componer a Don Rodolfo con shocks y es ayudado por Sor Flor y Sor Socorro. Y el último cuento del libro se llama Un Gurú Vudú y es la historia de los últimos días del régimen, ahora sí, de Duvalier en Haití, ¿no? Y cómo deja... Papá Doc deja a su hijo encargado del changarro del país y dice, mira, yo me estoy yendo allá para Paparía, ya te espero, tranquilo, los gringos te van a ayudar aquí a tu casa. Claro que si no hablan los haitianos, pero estoy haciendo la versión. Sí, es como, esos no son cubanos. Esos son cubanos, en realidad son dominicanos. Que es la traducción al español latino. Claro, pues la traducción al español latino de la... Caribeños. Imagínate que te le iba a decir todo con la U y en criole. O sea, no me entiendo yo. Bueno, esto que les he contado, este libro de Óscar de la Borbolla, hay dos de estos cuentos maravillosos en el espectáculo. Después está El Alimento del Artista, el tercero de los cuentos, que es la historia de un amor en decadencia. La historia de una pareja que alcanza el gran suceso, el éxito en los mejores cabarets de México, haciendo un numerito de sexo en vivo en la pista, hasta que les llega la factura del paso del tiempo, echan cana, lonja, panza, y ¿cómo se llaman esas estrías? Esas estrías que le salen muy comúnmente. Y celulitis, eso. ¿No? Yo estaba pensando en celulosa, pero eso creo que es el papel. No, Dani sabe. Sí, claro, él le han contado cuando va a algunos de esos lugares donde se ven ese tipo de mujeres fenicias que tienen los mapas. Es que tatuados en la piel. Económico, ¿sí? Bueno, ¿a dónde irá él? No creo que fue a McDonald's. No. Bueno, y bueno, esto es lo que hay en el espectáculo. Entonces, yo les quería proponer si para en vez de echar tanto rollo y palabrería, ya se está durmiendo. Ay, ya es del cansancio anterior a esto, eso me divierte. Entonces, sí querían que les compartiera uno de los cuentos, y si no, podía hacer la entrada del espectáculo, que es un poema que forma parte, que en realidad forma parte de un tema maravilloso de una de las mejores bandas del blues mexicano, del que viene desde mitad de los 80s, que se llama Real de 14. Hágale ahí, póngale, a ver. Ya tenemos listo el poema. Está lista la... ¿Pero qué quieren? ¿La entrada del poema o quieren el cuento? ¿Qué? Entrada del poema. El poema. Sí. Que se queden picados. Por favor. Y ese es musicalizado, ¿verdad? No, ese va así. Ese tema va en silencio. Pero cierren los ojos. Si no cierran los ojos, no se los digo. Ya, toda la gente no, los escucha. Tanto los radioescuchas como ustedes. No, los radioescuchas tengo que estar pilas de aquí. No. Se escucharon. Es que ya se durmieron las manos. Jamás. Vamos ahí. ¿Ya? ¿Va? Sí. Dale. Esta noche oriental, etérea, toserá nuestros tuberculosos pulmones sobre la inmaculada faz de la tierra. Esta noche oriental, etérea, entraremos en los cuartos de las púberes doncellas y les cantaremos al oído poemas sucios e insensatas odas. Pervertiremos el olor de azar de sus alientos con vinos y perfumes agrios. Liaremos cigarrillos morados traídos de la antigua Persia. Fumaremos la nube espesa de sus ojos. Rondaremos el patio trasero de sus muslos. Haremos reventar la noche en llanto. Agua tibia, río terso, para que el día amanezca iluminado de sonrisas y floridas todas, todísimas las ventanas. Tan tan. ¡Qué bacán! Con esta introducción caen toditos, ¿sí? ¡Ah, debe ser un bandido! Todos se duermen por igual. No, es hermosa forma de escribir el sexo, así, e imágenes, no solo el acto sexual, pero al cerrar los ojos, es un impacto fuerte lo que tú dices. Cada uno se imaginó diferente cosa. Es increíble. No, le pregunten a la cara, por favor. Lo van a abrir a las ganas. Y el agua se va a reventar, ¿no? Que ahí a todo mundo le sacaron el chamuco. No, yo la verdad me imagino la chama virginal que viene el man a pervertir toda su... Pero dentro de ella está esa niña mala que quiere que le... Ese, me asusta, pero me gusta. Exactamente. Ustedes han sido malvados. Con las mujeres, a ver. Pasado no existe. ¿Cuántos cayeron con esa historia? ¿Cuántos cayeron con ese fragmento? No, pues con eso nomás es la introducción. Con eso no se va a caer ningún... Si les dice uno Piedra del Sol de Octavio Paz, que son 1400 páginas, ¡ay, otra cosa! Buena, estuvo súper chévere, ¿ah? ¿Eh? Y la voz también, déjeme decir, qué bacán esa voz, así todo. Muchas gracias. Todo el tiempo está fingiendo. Se lo premié macho, pues. Ay, buenísimo, Beto. ¿En qué se viene en nuestro programa? Quédate. Vamos, bueno, muchachos. ¿Y cuánto dice que está pagando por programa? Hay que hacer costos al final. Bueno, vamos con más música. Vamos con el tema de la PU, a ver. También ahí de Alberto Beltrán, que se llama Que me cueste la vida. Y era un también que le gustaba mucho a mi abu, y a veces cuando íbamos de paseo siempre le ponía en el celu y le encantaba. Así entonces ahí, para vosé, abuelín. Octavio lo está escuchando, sí. Pero no escuché mucho. Don Pú. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo a llamando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, empezamos con nuestro mundo enfermo y triste, el noticiero que a todo el mundo le gusta, las noticias más bizarras que solo pueden encontrar aquí en Los Matices de Débora. Bueno, empezamos, tenemos algunas noticias para todos los gustos, esperamos que ustedes también lo puedan comentar. Así que, ¿quién empieza? Vamos, Doña Pú. Ok, y dice, una indonesia descubre que su marido era una mujer. Esta noticia es fresquita, es del día de hoy. Tiene 25 años y el supuesto esposo 40. Había pedido a personas que hicieran de su supuesta familia. ¿Sí? Una indonesia descubrió que su marido, con el que se casó hace unos meses, era en realidad una mujer. Indicó el viernes la policía de este país que arrestó a esta última por presunta falsificación de identidad. Suwarti, el supuesto marido de 40 años, se casó el año pasado con Geniyati, de 15 años menor que él, haciéndose pasar por un hombre en la isla de Java. El esposo habría incluso pedido a personas que se hicieran pasar por su familia para la boda, precisó un responsable de la policía local. Cuando la pareja se conoció, Suwarti dijo que se llamaba Muhammad Effendi Saputra y que era policía. Tras un idilio de unos meses, se casaron en octubre en el distrito de Boyolali. Pero Geniyati comenzó a tener sospechas cuando su marido se negó a consumar el matrimonio. Unos meses después de la boda encontró un carnet de identidad y descubrió que su presunto esposo era en realidad una mujer. Consternada, Geniyati denunció su falso marido y Suwarti, que reconoció el engaño, fue detenida el jueves. Sospechosa de falsificación de identidad, esta última podría ser condenada hasta 7 años en la cárcel. ¿Qué es peor, que descubras que tu pareja es mujer o que ustedes descubran que su pareja es hombre? Creo que ellos llorarían más. Yo creo que ellos llorarían más. Depende qué tan atado estuviera. O sea, no. Pero más allá de eso, la realidad del caso es que es bastante, además de ser bizarra, es bastante sospechosa la noticia, ¿no? Porque yo en un primer momento pensé que no se había dado cuenta de que era una mujer, sino por una cuestión de carácter, o de las manos, o de la voz, o qué sé yo. Pues por lo menos alguna vez lo tuvo que haber visto orinando, ¿no? Entonces, si no lo ves que orina de pie, quiere decir... que algo pasa. Sí, quiere decir que anda medio sensible, ¿no? En las entrañas o alguna cosa así. Que ha desviado algo. Sí, no, bueno, porque lo otro, quién sabe, capaz que viéndolo en calzoncitos, ¿no? Capaz que vea el bulto ahí y... porque... No, bueno, déjale eso. O que tuviera un clítoris muy grande, ¿no? Yo no los he visto así, pero me han contado, ¿no? Sí, no, pero entonces ya eso que lo ve y dice, bueno, te lo cambio, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno... Suele pasar, así. Yo creo que más triste fue que no consumaron el matrimonio, cacho. Así tantos meses y nada. Ella estuvo esperando, ya ve ahí. Yo creo que eso sí, no es normal. Sí, pero no es normal, eso ya es una patología. Eso ya de por ahí debía haber empezado la sospecha. De ambas, suponte que la que lo está engañando de su identidad se niega, pero bueno, por lo menos existen otras cuestiones para los... ¿No? Para el juego sexual, pues. ¿No? Para eso hay como... Como 10 opciones, más la lengua, la nariz, la mujer, los codos, qué sé yo, no me voy a decir cosas. A su mente pura, casta y virginal. Sabemos que Héctor no tiene problemas. Si hablan de sí, yo creo que sí tendría problemas. Por eso sí, ellos llorarían eternamente. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente noticia. ¿Sí? Sí. Bueno, esto me pareció muy interesante y también quiero aquí que los presentes lo digan porque es... masculina la noticia. Exactamente. Dice, uno de cada 6 hombres piensa más en su madre que en su pareja. Otro silencio, sí. Bueno, hicieron un estudio y dicen que más de una cuarta parte de los hombres reveló que aún mantiene enamoramiento idílico con su madre. Si te estás por enamorarte, convivir, contraer matrimonio, debes leer esta nota. Ya que tu pareja puede estar dentro del 15% que prefiere pensar en su madre antes que a ti. Bueno, eso diría Freud, tiene muchas lecturas, ¿no? Claro. Desde el anclamiento totalmente a la cuestión edípica, en este caso, ¿no? A la cuestión del tabú también. Como diría Jung, al referente del inconsciente colectivo, la gran figura ahí. Que se sobrepone, ¿no? Hay una película de Woody Allen, no sé si la recuerdan, de Historias de Nueva York, son 3 historias, y en la tercera historia, que es Woody Allen, su madre de pronto va a un su madre que lo tiene atosigado, él la lleva con su novia y sus hijos de paseo el domingo, y terminan yendo a ver un mago, un numerito de magia, y el mago la pasa a la mamá, que no quiere incluso, y se desaparece, pero al segundo día, y él ya se siente feliz, dice que va a contratar un investigador privado, pero en realidad no, al día siguiente le dice, mire, ya encontré a mi mamá, no la busque más, y al siguiente día la madre aparece sobre el cielo de Nueva York. Y entonces es el gran ojo que lo vigila todo el tiempo, y entonces empieza a hablar con todo el mundo en Nueva York. Miren, ese es mi hijo, ¿se acuerdan que les dije que se hacía de la pipí? Que era muy flojo, que no sé qué. ¿Verdad que no está bien que se case con una mujer que apenas tiene 6 meses que la conoce y tiene 2 hijos? Y todo el mundo empieza a opinar, y ¡oh, el colmo!, ¿no? Características de la mamá. Ya ven, ese no era tan necesario el estudio, sino que sí existe. Ciertamente. A ver, bueno, les cuento. Dice que el estudio se realizó con una muestra de 1.500 hombres casados o en pareja, y los datos revelados son escalofriantes. Obviamente para... ¿En qué ciudad o de qué cultura pertenecen? Porque hay unas donde es más marcado. Por ejemplo, en el caso de la película de Woody Allen, ellos son judíos. Y eso tiene un peso también, claro, en la cuestión familiar. Claro, ¿no? Influencia bastante. Bueno, dice, más de una cuarta parte de los hombres reveló que aún mantienen un enamoramiento con su madre. Aún más extraño, 2/3 de los hombres dijeron que estarían felices si sus parejas envejecieran como su mamá. Y más de la mitad de los hombres reveló que sus parejas actuales fueron influenciadas de alguna manera por mamita. La encuesta fue encargada por la marca Peter Hahn. Un portavoz de la marca declaró, es fácil de encasillar a las mujeres de mayor edad, además es difícil para ellos sentirse apreciados y comprendidos. Este es el rol que ocupan las madres. Obviamente, es que mamita, no lo sé. Es que es muy cómico porque nosotros somos de papás, las chicas, y los hombres son de mamitas. Claro, es el equivalente, las mujeres andan con el conflicto del síndrome de Electra, ¿no? Pero incluso hay una canción, no sé si lo recuerdan, un bolero de Leloutier que dice, ¿por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué te fuiste, mamita? Si casi nunca te pegaba, si casi siempre me planchabas, ¿por qué te fuiste, mamá? Porque la madre se harta del hijo, que ya tiene 45, 50 años, sigue en la casa, le plancha, le da, y ella se hace un novio y se va y dice, ¿por qué te vas con ese canalla? mamita. Pero bueno, dígame, así ya hablando más... Y escribió yo acá. Íntimamente, fuera del aire, no, mentira. Sí, sí tienen ese apego a mamita muy fuerte. Pero, como decía Héctor, creo que también es una cosa cultural. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era de Japón, y ella me contaba que su novio, que era mexicano, curiosamente, era súper pegado a su mamá. Entonces, que cualquier está cosa... Está hablando de ti. Cualquier plan de vida era como que... No, es que tenemos que yo ver... solté el pecho a los 18 años. ¿El pecho de quién, pe? ¡Ah! ¡De mi mamá! Eso es importante, porque en cambio en la cultura asiática como que hay un desapego más pronunciado del núcleo familiar. En cambio, ella decía que para este novio en particular, no pueden ser todos los hombres latinos así, pero ella decía que él era extremadamente pegado, que siempre cualquier cosa le consultaba a la mamá, que por poco y cuando se fuesen a casar, como que tenía que la mamá y por poco estar muy cerca de él. O sea, dar el visto bueno a la mamá, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión bastante latina, creo sí, yo. O sea, creo que sí. Tal vez en nuestra cultura no se ve eso, en familias mucho más fuerte que en otras, pero es algo bastante común, sí. De que, chuzo, la mamá tiene un peso bastante importante en la relación de pareja, en los hombres, pero también en las mujeres. Pero en los hombres es una cuestión más de... O sea, que la mamá le quiere como estaca. Ah, o sea, bueno, la mamá le quiere como es. Para mamá no hay hijo feo. Ah, para la mamá no hay hijo burro. Es la sombra del patriarcado. Para el hijo mantenido, así. Como equilibrio del patriarcado. Es decir, hay unos aspectos en los cuales estamos montados sobre un patriarcado muy fuerte de dominación. Esencialmente sobre la figura de lo femenino, de la mujer como objetivación, de la mujer como uso, como intercambio. Pero también vivimos un matriarcado mal comprendido en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, la cultura de los machos en América Latina, quien la ha formado son las madres. Son las madres las que le dicen al hijo, no, mijo, usted deje los platos. Exacto. Ahí, que lo levante su hermana. A ver, fulanita, lávale esto. A ver, lávale el pantalón. A ver esto. Y lo que hacen son unos hijos que inútiles. ¡Que pase aquí el señor Dani! ¡Qué desgraciado! Machismo se escribe con M de mamá. ¿Ves cómo habla el Dani de mamita? Mamita, mamita. Verás, a mi mamá le toques. Cuando me case voy a vivir con mamita. Claro, y es que las mamás generalmente dicen, vos me tienes que hacer respetar entre la bruja de tu mujer, porque yo soy tu madre. O sea, y es un discurso. Esa gorda, quién sabe cuánto tiempo te vaya a querer, pero yo voy a estar tomando la vida. Yo te parí y te cambié el pañal. No, pero es una cuestión latinoamericana bastante fuerte. Sí, es muy... Y entonces, eso, chuzos. Eso y tantas otras cosas que tienen peso ahí como una cuestión de carácter, además cultural, económico, real. Ustedes dense cuenta que en América Latina el común de los jóvenes hoy en día se llegan a los 30 años y siguen viviendo con los papás. Son ¡Dani! Incapaces de ser autosuficientes. Bueno, algunos ya de ver a los... Yo me fui de casa de mis padres, yo me fui literalmente porque mi papá me dio una patada en el trasero y con eso selló y me regaló el regalo más precioso que él me ha dado en la vida, que fue la libertad y hacerme responsable de mis actos. Duré 3 meses enojado y molesto con él porque yo no entendí la dimensión de aquello, pero mi padre a mí me dijo, mire, la puerta mide 80 centímetros de ancho, 2 metros 10 de altura y se abre hacia afuera. Si no le gustan las reglas de la casa, hágase sus reglas, páguese su renta, páguese su comida, páguese lo que usted quiera y váyase, que le vaya bien, chao. Y a los 3 días que habíamos llegado a un acuerdo de que está bien, así muy indignado, yo me voy con mis amigos del teatro. Se cae a los 3 días, un día me despierta y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda, mi amigo? ¿Usted todavía aquí? Uy, pensé que nos iba a invitar al reventón de la inauguración de su casa. No, es que ha estado muy dura la cosa y es fin de año y todo. No, usted no se preocupe, usted váyase. Hágase responsable e invítenos. Pasaron 3 meses, después de eso él me llevó, o sea, pasaron 2 al día siguiente de esto que estoy contando. Me llevó a un lugar donde me fui a vivir con mis compañeros del grupo de teatro, que por suerte me recibieron ahí, claro, pagando mi respectiva parte de la renta, y duré 3 meses enojado, pero después cuando comprendí el regalo que me había hecho mi padre, quedé gratamente agradecido con él hasta el día de hoy. Pero mamita debe haber estado muy triste. Mamita te habría lavado la ropa, mamita te habría dado de comer. Y ahora me llamaba y decía, ¡ay, gordito! Tengo de las albóndigas que tanto te... ¡Ay, mi hijo, te están pasando hambre! Y yo así estoico. No, madre, ya me comí mi sándwich del día. Hijito, ¿verdad? Bueno, esto es por las mamitas que malcrian a los... A todos los machos ecuatorianos. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos va a faltar el programa. ¿A quién se acabó? A los 10. Tanta. Vamos a otra noticia. No, vamos de ahí más bien con el que don Andrés nos cuente más o menos cómo ha sido la experiencia de poder trabajar junto aquí a nuestro compañero del teatro. ¿Cómo es esa cuestión de poder musicalizar? ¿Cómo es esa cuestión de poder vivir esta faceta tuya nueva? Porque todos te hemos conocido ya desde la parte de la banda, de la música, pero musicalizar todo este gran trabajo de teatro, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo le conociste también aquí a Héctor? Bueno, con Héctor nos conocimos en el Teatro Malayerba, esperando entrar a una función allá. Y sobre la experiencia de trabajar con Héctor, pues ha sido un reto bastante interesante, algo que, como vos decías, totalmente nuevo a lo que estoy acostumbrado a hacer. Una vez que Héctor me empezó a comentar sobre cuál era el contenido de la obra y qué era lo que él quería expresar y cuáles eran los temas que él quería abordar, para los interludios instrumentales era un proceso de como que ir buscando algo que transmita más como una atmósfera, ¿no? Que crea un motivo de transición de una parte a otra, tratando de tomar un poco los motivos de los respectivos cuentos, ¿no? Si es que acabe un tema en un tono triste, por ejemplo, para la entrada tenemos un interludio instrumental que yo traté de hacerlo con unos sonidos medio como esperanzadores, medio abiertos, ni tristes, como ni mayores ni menores, como que en la mitad, neutro. Y después, cuando se termina el primer cuento, teníamos una canción que es un poco más como que triste, pero con un final feliz para pasar al siguiente cuento, tratar de pasar a otra atmósfera. Y de todas maneras sigue cambiando, ¿no? Porque como te comentaba Héctor, tiene estas ideas de implementar unas canciones mexicanas, del rock mexicano, muy emblemáticas. Entonces también es ese reto para mí, ¿no? De tratar de poder tomar las ideas que él tiene, esa energía que él transmite, y poder buscar una manera de expresar eso a través de los arreglos de la guitarra y de las canciones, para poder complementar el mensaje que él quiere transmitir al público. Entonces ha sido muy enriquecedor, aparte que es muy divertido pasar con esto. Entonces ha sido súper enriquecedor, sí, me ha hecho crecer un montón en ese aspecto, abrir la cabeza para otros lados que no estaba acostumbrado, y como que siempre tuve curiosidad, porque he visto las obras de mi amigo Sebastián, que muchas veces tiene la musicalización en vivo, y siempre me llamó la atención, ¿no? Como los músicos que trabajaban con él hacían eso, y decía, no, debe ser chévere hacer eso, ¿no? Debe ser una experiencia totalmente diferente. Es parte de la escena, de toda la obra. Claro, o sea, poder funcionar como un hilo conductor entre una idea a otra, y también complementar, ¿no? Complementarse con las artes, digo, y me parece también chévere esa. Yo creo que Héctor también debe estar muy satisfecho con tu labor, porque así como es todo un no le queda cómico, otra. También le veo que es súper exigente así en todas sus cosas. Sí. Tiene el puente escondido. Exacto. Para eso cargo la 45 y a veces trajo la Magnum. Echa. No hagan usted, muchachos. No se asusten. Te dije en la menor. Está muy caro menor, el parque para estar echando balas y no más. Muchachas, perdón, pero queda muy poco tiempo y no hemos avanzado a decirle a sus radioescuchas que además de que este espectáculo lo pueden ver este viernes y sábado a las 7:30 de la noche en la sala La Butaca, en La Floresta, la sala de Teatro Lava. Ya estoy haciendo el comercial completo, bueno. En La Butaca, este fin de semana, como ya lo dijimos, viernes 22, sábado 23, a las 7:30 se presenta La Lengua Erecta. Este espectáculo con música, con la participación en vivo de Andrés Barros, y además el día sábado tendremos la participación, nos va a acompañar un amigo muy querido que hace poco tiempo acabo de conocer acá, que es un extraordinario baterista y percusionista, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Danilo Arroyo, conocido en los bajos fondos como el Uyuyuy, que estaba viviendo en Los Ángeles. Bueno, él va a participar con nosotros en la función del día sábado con sus percusiones, su cajón. Se va a echar un palomazo, porque el espectáculo, La Lengua Erecta, es un espectáculo en vivo, y eso quiere decir que hay ocasiones en las que bajamos un poema o subimos una canción, y siempre está en evolución, creándose, recreándose para el nuevo público. Además de lo que ya les conté de los cuentos, también en este espectáculo tenemos nuestro breviario cultural, nuestra aportación cultural, es la traducción de una canción muy conocida en América Latina, en Iberoamérica, que la hizo famosa el grupo mexicano Café Tacuba, pero que en realidad es de uno de los padres del rock mexicano, que es el maestro Jaime López. Ustedes a lo mejor la conocen, que se llama Chilanga Banda. Ya chale chole chilango, que chamba chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, esa canción, que muchos la conocen, incluso la cantan, pero pocos saben lo que dice. Exacto, porque ahí se los vamos a traducir, ¿no? Ahí van a escuchar la traducción y además esa canción la vamos a cantar y la vamos a bailar, porque el objetivo final de La Lengua Erecta, además de darles placer a los que participan, a los que nos acompañan, es regalarles y regalarnos un abrazo. Este espectáculo esencialmente lo hice porque siempre he tenido una pregunta que espero nunca poder responder. Y la pregunta es muy sencilla y es, ¿de qué somos que tocarnos nos gusta tanto? Espero que nos puedan acompañar, espero que nos podamos tocar, que nos podamos abrazar con este espectáculo y ahí les platicaremos de la próxima semana, ahí mismo en la butaca, la otra obra de teatro que voy a presentar, otro espectáculo de mi repertorio que se llama Divino Pastor Góngora. Un cómico en 1790 perseguido por un oidor de la Santa Inquisición que es acusado de llevar una vida licenciosa y de participar en los primeros círculos de conspiraciones por la independencia de México o atentar contra la corona y los peninsulares convocando a levantarse en armas, ¿no? Y bueno, Divino Pastor está en la cárcel, en una crujía, en un calabozo, sabe que va a perder la cabeza, que ya la perdió, esa noche va a morir, es inminente, solo está esperando que llegue el inquisidor y sus dragones, y sabe que la única manera de no morirse del todo es quedarse en el corazón y en la cabeza de sus espectadores, que en este caso son sus compañeros de celda. Una runfla de malandrines de baja estofa, pero que son su público, y que como él, comparten el destino de saberse perdidos. Y esa es la historia de Divino Pastor Góngora. Es una historia del teatro dentro del teatro. Un espectáculo con más de 550 representaciones que fue estrenado en el año 2003 en México y desde entonces vengo presentando en diferentes países donde he radicado y por donde he pasado, haciendo giras y participando de festivales. Espero que nos puedan acompañar. Esto será el viernes 29 y el sábado 30 de julio. Divino Pastor Góngora será la próxima semana, pero esta semana es la lengua erecta. Erecta. ¿Estas dos obras van a ser en la butaca? Si no nos corren, sí. Si las dos van a ser en la butaca, di el domicilio, por favor, porque no me lo sé. Es en la Toledo y Madrid. Eso, en la Toledo y Madrid, ahí en el edificio Múnich, o Múnich. Sí, igual la gente ya se relaciona bastante con la butaca porque han hecho varios eventos, no solo de teatro, sino de música también, entonces yo creo que sí lo cachan, pero... Exacto, de lo más connotado y selecto, de la noche quiteña, de la cultura alta. Y tú como, yo quería preguntarte, ¿tú cómo ves la respuesta del público de ecuatoriano ante el teatro, estas propuestas de musicalizar también el teatro? O sea, todo lo que tú has podido apreciar durante tu visita por acá. Bueno, debo ser bien honesto y bien sincero. Yo tengo 6 meses radicando en Quito, en Ecuador. Y bueno, una de las cosas que más hago, porque es parte de mi trabajo, de mi chamba, es ir al teatro, ¿no? Cuando yo no estoy trabajando, los fines de semana siempre estoy viendo obras de teatro. Y de todo tipo de teatro, lo mismo de los grupos más constantes, interesantes, propositivos, como el caso de Mala Hierba, como el grupo Contra el Viento, allá abajo en el Valle de los Chillos, y tantos otros grupos que hay aquí que será infinito mencionar, porque Quito es la capital del país y tiene un gran movimiento, con mucha gente trabajando, haciendo, produciendo. Creo que mis colegas podrán coincidir con esto, la gente que se dedica a hacer teatro. La cultura, una revolución es cultural o no es revolución. Y entonces así como la gente va a celebrar cuando Ecuador le gana 2-0 a cualquier equipo y sale y agarra la avenida 6 de diciembre o se va para el Parque La Carolina o para donde sea que se vaya a celebrar, yo quisiera ver el día que un país estrene una ópera, un ballet o una obra de teatro y la gente salga en masa por las calles, así sea nada más para irse al bar más próximo a celebrar, diciendo, uy, qué chévere, tenemos un dramaturgo, tenemos un director, tenemos nuestros actores que son nuestros, de nosotros, que hablan de nuestra realidad realidad, que hablan de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones e incluso de nuestras frustraciones. Y eso es un sueño compartido con todos los países de América Latina. Exacto. Unos más, otros mejores, con mejores instancias e infraestructura al servicio de la contundencia del mensaje, de convocar a los públicos para no dejar la construcción de públicos simplemente en el ámbito del teatro comercial o del cine comercial. Esa es una asignatura pendiente que tenemos todos ahí en el teatro, que vemos todos los que hacen teatro de diversión, de divertimiento, los que hacen stand-up, los que hacen comedia chata y pedorra, siempre y cuando la hagan con rigor y la hagan con un propósito amoroso de comunicarse con nosotros. Entonces, para mí eso es lo valedero. Respondo sintéticamente. Si no te supe decir, si no quedó claro, ¿cómo está la cosa aquí? Creo que realmente yo también concuerdo mucho. Compartimos contigo. Sí, creo que es una cuestión que a veces, bueno, creo decirle eso. Nosotros como que nos quejamos mucho también, hicimos, pero tampoco somos muy buenos consumidores de teatro. Exacto. Y a veces nos preferimos. Esa es una palabra que habría que corregir, porque el concepto de consumo. Fíjate, el concepto de consumo tiene que ver con una cosa así, no te vas a esponjar, pero tiene que ver con una concepción capitalista del asunto. Es decir, la utilidad de alguna cosa que produce algo. Bueno, la cultura, el arte solo produce placer, pero el placer es fundamental porque construye sentido. Exacto. Y el sentido es fundamental para disfrutar la vida. Exacto. Para eso sirve. Entonces, pero para lo demás no sirve. Ni para hacer dinero, ni para otra, para eso y otras cosas. Pero esto es esencial. Y esto es fundamental que se lo digamos a nuestro público, a nuestros conciudadanos, porque ahí nos recreamos, porque ahí nos conocemos. Sí. Exacto, así que ya lo escucharon, ya conocieron a Héctor, a Lambrecín ya lo conocen, y sí, yo sé que se van a quedar picados y van a asistir a la obra. Yo ya me quedé picada. Sí, yo también. Vamos a ver. Además, habrá tequila de honor. ¡Vete! Esta es. Quiero aprovechar para saludar a la gente que nos ha compartido, ha puesto like, ahí a Luis Eduardo Silva, a Elizabeth Domínguez, a Pedro González, también aquí había una persona que nos puso un perrito bravo, no sé por qué, pero Maricel Capodicasa. Y a mi señora madre que siempre nos escribe, mamita, y que nos está escuchando. Doña Malita, ¡ah, Malita! ¡Es mi groupie! ¡Ella es nuestra groupie! Maricel es una amiga de Venezuela. Entonces, Maricel nos está escuchando. Ah, ya. Hola, Maricel. Y eso, la gente que nos ha estado aquí comentando y dando likes. Así que, gente, no se vaya a verlo, no consuma más fútbol, sino que consuma el teatro, consuma lo nuestro, consuma la música. Recrece, hay que consumir, recrece en el teatro. Vaya. Y luego de eso va y pégase su buena borrachera, pero consuma, recrece. Y eso ha sido todo, muchísimas gracias Héctor, Andresín, gracias por haber estado. Gracias a ustedes, muchas gracias. Son bienvenidos siempre, no nos faltó el tiempo, así que esperamos que regresen. Y si te quedas por acá más tiempo, igual puedes venir acá. Chacha, yo voy a estar por acá los próximos 70 años. Tienes que volver así, yo creo que para verte más de 3 a 4 años voy a estar acá, el día que ustedes me inviten yo encantado. Ya le podemos dejar el segmento del teatro aquí. Se van a poner celosos mis colegas de acá. Van a decir, esos mexicanos, ve nomás. ¿Por qué no se fue para Estados Unidos? Ahí hay tantos, se reproducen como cucarachas o como conejos. Es verdad. Pero algunos venimos para el sur, porque el sur es el norte. ¿Y eso? ¿Cómo es? Hay una canción. Ah, ese de aquí se pasa mejor al sur. Para vivir bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. La puse siempre lo saca. Eso que estamos sin tequila, ya con tequila y cocina. Juro que no hemos bebido, estamos sobrios. No sé qué le ponen. ¡Ay, vamos, es el aniversario! De una vez quedan invitados. Nosotros estamos invitados. ¿Cuándo es el aniversario? Ya lo vamos a decir fecha, hombre, pero tenemos el aniversario. Ella está invitado ya, de una. Casi ni sabemos bailar, pero hombre, qué. Karaoke, karaoke. Karaoke, teatro, karaoke, tenemos que ser. Sí, tenemos que armarnos el fiestón. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Sí. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Andrés. Yo soy Héctor Caro. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Butaca, no falten, amiguitos! ¡Butaca, bien! ¡Chao, chilango! ¡Cachafa, chamba, te chutas! ¡Noche que andar de tacuche! ¡Y chale con la charola! ¡Tan choncho como una chinche! ¡Machaco que la payuca! ¡Confusca con cachiporra! ¡Te pasa andar de guarura! ¡Mejor yo me echo una chela! ¡Y chance enchufo una chava! ¡Chambeando de chafirete! ¡Me sobra chupe pachanga! We'll be right back.